página 75, capítulo 11. ¿Nos están buscando? Adelante, dijo la mujer, y yo entré. Toma asiento, dijo. Me senté y ella se me quedó mirando con sus ojitos brillantes y dijo: ¿Cuál es tu nombre? Sara Williams. ¿Y tu casa dónde está? ¿Por acá cerca? No, señora. En Hookerville, unos 10 kilómetros más abajo. Vine caminando y estoy muy cansada. Y supongo que también tendrás hambre. Voy a buscarte algo. No, señora, no tengo hambre. Tenía tanta hambre que tuve que parar en una granja, unos 3 kilómetros antes de llegar aquí, así que ya no tengo hambre. Por eso me retrasé tanto. Mi mamá está enferma y sin plata y todo eso, y vine a contarle a mi tío, Abner Moore. Vive en la otra punta del pueblo, le dije. Es la primera vez que vengo. ¿Usted lo conoce? No, pero no conozco a todo el mundo todavía. Hace 2 semanas nada más que vivo aquí y hay un buen trecho de una punta a la otra del pueblo. Va a ser mejor que te quedes aquí a pasar la noche. ¿Por qué no te sacas el sombrero? No, le dije, voy a descansar un poco y después sigo viaje. No le tengo miedo a la oscuridad. Dijo que no me iba a dejar ir sola, que el marido ya estaba por volver en cualquier momento, en 1 hora y media más o menos, y que le iba a pedir que me acompañase. Entonces empezó a hablar de su marido y de sus amistades río arriba y de sus amistades río abajo y de lo mucho mejor que vivían antes y del error que habían cometido al venir a vivir a nuestro pueblo en lugar de quedarse donde estaban, etcétera, etcétera, hasta que empecé a preocuparme y a preguntarme si no habría hecho mal en acercarme a ella para saber qué andaba pasando en el pueblo. Pero al rato no más empezó a hablar de papá y del asesinato. Y ahí sí que estuve bien dispuesto a dejarla parlotear sin parar. Me contó de cómo yo y Tom Sawyer encontramos los $12,000, solo que dijo que eran 20. Y todo lo de papá, y de lo insoportable que era, y de lo insoportable que era yo, hasta que llegó a lo de mi asesinato. ¿Quién fue? Le pregunté. En Hookerville oímos hablar del asesinato, pero nunca supimos quién fue el que mató a Huck Finn. Bueno, supongo que a la gente de por aquí también le gustaría saber quién fue que lo mató. Algunos piensan que fue el propio Finn. No me diga. Casi todos pensaron que había sido él al principio. Seguro ni se imagina lo cerca que estuvo de que lo lincharan. Pero antes de la noche ya todos habían cambiado de opinión y empezaron a decir que el asesino era un negro fugado, un tal Jim. Pero él... Me interrumpí de golpe. Me pareció mejor quedarme callado y ella siguió hablando, sin darse cuenta siquiera de que yo había hablado. El negro se escapó la misma noche en que mataron a Huck Finn, así que hay una recompensa para el que lo encuentre, $300, y también hay recompensa para el que encuentre al viejo Finn, $200, porque resulta que bajó al pueblo la mañana después del asesinato y contó lo que había pasado, y después fue con todos en el ferry a buscar el cadáver, y después, de golpe, se mandó mudar. Antes de la noche, todo querían lincharlo, pero ya se había ido, ¿te das cuenta? Bueno, resulta que al día siguiente se enteran de que el negro se fugó y de que faltaba de la casa desde las 10 de la noche del asesinato, así que se lo endilgaron a él, ¿te das cuenta? Y mientras estaban todos convencidos de eso, al día siguiente, vuelve el viejo Finn y va a armar lío a casa del juez Thatcher, diciendo que quiere la plata para buscar al negro por todo Illinois. El juez le dio un poco y entonces él se emborrachó y anduvo por ahí dando vueltas hasta después de medianoche con un par de forasteros, muy fortachones y de aspecto bastante feroz, y después se fue con ellos, y nunca más volvió. Y nadie cree que vuelva hasta que todo esto se ventile un poco, porque lo que todo el mundo piensa es que ahora que mató a su hijo y acomodó las cosas para que todos crean que fueron ladrones, va a poder conseguir el dinero así nomás, sin tener que ir a juicio. La gente dice que bien pudo haberlo hecho. Es un taimado, eso es seguro, y si no vuelve en todo un año, ya no va a tener más problemas. Ya nadie le va a poder probar nada, ¿te das cuenta? Ya va a estar todo tranquilo y él se va a quedar con el dinero de Huck tan campante. Sí, supongo que sí, pienso que eso es lo que va a pasar, así que ya nadie cree que haya sido el negro. O sí, algunos sí, muchos creen que fue el negro, pero al negro lo van a atrapar muy pronto y tal vez puedan hacerlo confesar. ¿Cómo? ¿Todavía lo están buscando? Pero qué inocente, claro. ¿Acaso $300 se encuentran tirados así como así? Algunos creen que no puede andar muy lejos. Yo también creo eso, aunque no se lo dije a nadie. Hace unos días estuve charlando con los viejos que viven ahí cerca, en la cabaña de troncos, y me dijeron que casi nadie va nunca a esa isla de ahí, la que llaman la isla Jackson. ¿No vive nadie ahí?, les pregunté yo. No, nadie, me dijeron. Yo no dije nada más, pero me quedé pensando. Estoy casi segura de que vi humo por ese lado, en la cabecera de la isla, hace un par de días. Así que me dije, ¿no estará escondido ahí el negro ese? Sea como sea, me dije, vale la pena hacer el intento de buscarlo. No volví a ver humo desde entonces, así que en una de esas ya se fue. Pero mi marido va a ir a ver, y él y otro hombre más también. Estuvo de viaje río arriba, pero volvió hoy. Y en cuanto volvió le conté todo, hará un par de horas. Yo estaba tan nervioso que no podía quedarme quieto. Tenía que hacer algo con las manos, de modo que tomé una aguja de la mesa y empecé a enhebrarla. Me temblaban las manos y lo estaba haciendo muy mal. Cuando la mujer dejó de hablar, la miré y vi que ella me miraba con una sonrisita. Dejé la aguja y el hilo y me mostré muy interesado en lo que decía, y en realidad lo estaba. Le dije, $300 son muchísima plata. Ojalá mi mamá tuviese tanta plata. ¿Y va a ir hoy mismo su marido a buscar? Claro que sí. Fue con ese hombre que te digo hasta el pueblo a ver si consiguen un bote y si le prestan otro rifle. Van a ir después de medianoche. ¿Y no es mejor que vayan de día, que se ve mejor? Ah, sí. ¿Y no te parece que también el negro va a ver mejor de día? Después de medianoche lo más probable es que esté dormido. Y además en la oscuridad es más fácil escabullirse entre los árboles y encontrar el fogón del campamento, si es que hay un fogón. No se me había ocurrido. La mujer seguía mirándome con cara intrigada y yo no me sentía nada cómodo. Al rato me dice, ¿cómo dijiste que te llamabas, queridita? Mary Williams. De repente tuve la sensación de que antes no había dicho Mary, así que no levanté los ojos. Y en eso me acordé de lo que había dicho la primera vez, era Sara. Y ahí sí que me sentí perdido, y además muerto de miedo de que se diera cuenta de que me sentía perdido. Pensé, ojalá que diga algo, porque cuanto más tiempo se quedase callada, yo peor me iba a sentir. Pero de pronto me dice, me pareció que me habías dicho que te llamaba Sara. Sí, señora, es que me llamo Sara Mary Williams. Sara es mi primer nombre. Algunos me llaman Sara y otros me llaman Mary. Ah, era eso. Sí, señora. Ya me sentía un poco mejor, pero deseaba con toda mi alma estar fuera de ahí y seguía sin poder levantar los ojos. La cuestión es que la mujer se puso a hablar de lo difíciles que estaban los tiempos y de los pobres que eran ellos y de cómo las ratas iban y venían por la casa como si fueran las dueñas, etcétera, etcétera. Así que poco a poco me fui tranquilizando. Tenía razón con lo de las ratas. A cada rato se veía alguna asomando el morro por algún rincón. La mujer dijo que siempre tenía que tener algo a mano para tirárselo cuando estaba sola porque no le daban resuello. Me mostró una barra de plomo doblada y anudada y me dijo que resultaba un proyectil bastante bueno, pero que no estaba muy segura de poder arrojarla ahora porque se había recalcado un brazo los otros días. Con todo se quedó un rato espiando y esperando una oportunidad y después la arrojó con fuerza contra una rata. Pero no dio en el blanco y se quejó, ¡auch!, de tanto que le dolía el brazo. Después me dijo que probara yo. Yo lo que quería era mandarme a mudar antes de que llegara el marido de vuelta, pero tenía que disimular. Agarré la barra y se la tiré a la primera rata que asomó la nariz, con tan buena puntería que, si se hubiese quedado donde estaba, habría sido rata muerta. Ella dijo que había sido un tiro excelente y que estaba segura de que la próxima vez la atraparía. Fue a recoger el pedazo de plomo y después trajo una madeja de lana y dijo que quería que la ayudase. Extendí mis dos manos y ella me colocó la madeja y después, mientras hacía el ovillo, siguió hablando de sus cosas y de las cosas de su marido, pero de pronto dijo, «No dejes de vigilar por si aparece una rata. Va a ser mejor que tengas el plomo sobre tu falda, bien a mano». Dejó caer el plomo sobre mis piernas mientras hablaba y yo lo atajé juntando las rodillas. Pero fue solo un momento, porque enseguida me sacó la madeja, me miró a los ojos y me dijo, con un tono muy desagradable, «Ahora me vas a decir cuál es tu verdadero nombre». «¿Cómo dice, señora? ¿Que cómo te llamas? ¿Bill, Tom, Bob o cómo? Supongo que me debo de haber puesto a temblar como una hoja, y casi no sabía qué hacer, pero dije, «Por favor, señora, no se burle de una chica como yo. Si le molesto, me voy, señora». «No, no te vas a ir. Te vas a quedar sentado ahí donde estás. No pienso hacerte daño y tampoco le voy a decir nada a nadie. Pero quiero que me digas tu secreto, que confíes en mí. Te prometo que no voy a decir nada y te digo más, voy a ayudarte. Y también mi marido va a ayudarte si te hace falta. Supongo que serás un aprendiz que se escapó. Eso es todo. No es para tanto, no hay nada de malo. Te trataban mal y te mandaste a mudar. Dios te bendiga, niño. No voy a denunciarte, pero quiero que me cuentes todo como un buen niño». Así que le dije que no tenía sentido seguir disimulando y que iba a desahogarme y a contarle toda la verdad, pero que ella tenía que cumplir con lo que me había prometido. Entonces le conté que mi padre y mi madre habían muerto y que por ley me habían mandado a vivir con un granjero viejo y malvado que vivía en el campo, a unos 50 kilómetros del río, y que me trataba tan mal que ya no pude aguantar más. Se había ido de la granja por un par de días y entonces yo había aprovechado la oportunidad. Había robado un vestido de la hija y me había escapado. Y esos 50 kilómetros me habían llevado 3 noches. Viajaba de noche y durante el día me escondía y dormía. Y la bolsa con pan y carne que había traído de la casa me había durado todo el viaje, por eso no tenía hambre. Le dije que esperaba que mi tío Abner Moore estuviera dispuesto a cuidarme y que por eso había venido a su pueblo, Goshen. «¿Cómo que Goshen, niño? Este no es Goshen, este es Saint Petersburg. Goshen está a unos 15 kilómetros río arriba. ¿Quién te dijo que era Goshen?» «Un hombre que me encontré hoy a la mañana, a la salida del sol, justo cuando estaba por meterme en el bosque para dormir. Me dijo que al llegar al cruce tenía que tomar para la derecha y caminar 7 kilómetros y que ese era Goshen». «Supongo que estaba borracho, te dijo todo al revés». «Bueno, la verdad es que parecía borracho, pero no importa. Mejor me voy, quiero llegar a Goshen antes de que salga el sol». «Un momento, voy a darte algo para comer, te puede hacer falta». Así que me dio algo de comida y me dijo, «A ver, cuando una vaca está echada, ¿cuál es el cuarto que levanta primero? Quiero que me respondas enseguida, no lo pienses demasiado. ¿Qué cuarto se levanta primero? El de atrás, señora. Y si es un caballo, el de adelante, señora. ¿En qué lado del árbol crece el musgo? En el lado norte. Si 15 vacas están pastando en una ladera, ¿cuántas comen con la cabeza apuntando en la misma dirección? Las 15, señora. Bien, es cierto que estuviste viviendo en el campo. Creí que en una de esas estabas tratando de engañarme otra vez. ¿Cuál es tu verdadero nombre? George Peters, señora. Bueno, trata de recordarlo, George. No te olvides y me vayas a decir que te llamas Alexander antes de irte y después me digas que te llamas George Alexander cuando te descubra. Y no andes entre mujeres con ese vestido. No haces muy bien de niña, aunque tal vez puedas engañar a algunos hombres. Y otra cosa, cuando vayas a enhebrar una aguja, no sostengas la hebra quieta y trates de embocar la aguja en ella. Hay que sostener la aguja y embocar con la hebra. Eso es lo que hacemos las mujeres siempre, pero los hombres casi siempre lo hacen al revés. Y cuando tengas que arrojarle algo a una rata, lo mejor es que te pongas en puntas de pie y levantes el brazo por encima de la cabeza del modo más ridículo posible. Y además te conviene errar el tiro por 2 o 3 metros. Para arrojar cualquier cosa va a ser mejor que lo arrojes con el brazo duro, como si tuvieses una bisagra en el hombro. Eso hacen las mujeres. Y no desde la muñeca y el codo, moviendo el brazo hacia un lado como hacen los muchachos. Y algo más, cuando una mujer trata de atajar algo en su falda, abre las piernas, no las juntas como hiciste antes para atajar el pedazo de plomo. Me di cuenta de que eras un varón cuando trataste de enhebrar la aguja. Las demás cosas las planeé para asegurarme. Bueno, ahora te vas de una buena vez a casa de tu tío, Sarah, Mary, Williams, George, Alexander, Peters. Y si estás en algún lío, acá está la señora Judith Loftus, que vengo a ser yo, y que va a hacer lo que pueda por ayudarte. Sigue el camino del río y la próxima vez que te escapes, trae también medias y zapatos. El camino del río es muy rocoso y me parece que vas a tener los pies a la miseria cuando llegues a Goshen. Caminé unos 40 metros por la orilla del río y después volví sobre mis propias huellas y me escabullí a donde estaba mi canoa. Un buen trecho más allá de la casa. Me metí adentro de un salto y me alejé rápidamente. Remonté el río por la orilla lo suficiente como para llegar a la altura de la cabecera de la isla y entonces empecé a cruzarlo. Me saqué el sombrero porque no me dejaba ver bien. Cuando estaba por la mitad, oí las campanadas de un reloj. Me detuve y presté atención. El sonido llegaba muy débil por el agua, pero se lo oía bien. Eran las 11. Cuando toqué la isla, no me puse a papar moscas, sino que fui derechito hasta el lugar del bosque donde solía estar nuestro campamento y encendí una buena fogata en un claro bien seco. Después volví a meterme en la canoa y me alejé unos 2 kilómetros del lugar, lo más rápido que pude. Desembarqué y empecé a trepar por el bosque y por el risco hasta llegar a nuestra cueva. Ahí estaba Jim, bien dormido en el suelo. Lo desperté y le dije: «Vamos, Jim, rápido, arriba. No tenemos un minuto que perder. Nos están buscando». Jim no preguntó nada, no dijo ni una palabra, pero el modo en que se puso a trabajar en la media hora que siguió mostraba bien a las claras que estaba muerto de miedo. Cuando terminó la media hora, todo lo que poseíamos en el mundo estaba encima de la balsa y la balsa lista para salir del escondite de sauces donde la habíamos metido. Apagamos el fuego de la cueva antes que nada y después de eso no dejamos ver ni la luz de una vela. Aparté un poco la canoa de la costa y eché una ojeada. Pero si había un barco cerca, no podía verlo porque las estrellas y las sombras no alumbran demasiado. Después nos embarcamos en la balsa y empezamos a deslizarnos por el agua en medio de la oscuridad. Dejamos atrás la isla sin decir una sola palabra en el más completo silencio.